mío que me entierren con la banda. Cantándome este corrido, amigo de las parrandas. Las despedidas son tristes, todos se quedan llorando. Último adiós a la vida es llegando al camposanto. Que me echen la tierra encima, mi gente que quiero tanto. Ahí la banda tocando. Si pueden me tiran flores y si no pueden ni modo. Pero si las golondrinas y el último que es el toro. La vida te ofrece miles de cosas. Y lo más triste en la vida es dejar hijos y esposa. Me gusta escuchar corridos más andando en las parrandas. Tocar.